¿quién fue y quién es realmente Jesucristo? No cabe ninguna duda que es la gran pregunta que llega al centro mismo del corazón humano. Para muchas personas Jesús fue un gran maestro, un hombre que se caracterizó por una abnegada paciencia, y para muchos su vida se constituye también en un triste final a través de la crucifixión. Sin embargo, todo esto no se acerca ni en lo más mínimo a la gran pregunta que Jesús mismo hizo en su oportunidad. ¿Quién dicen vosotros que soy yo? Pues bien, amigos, queremos invitarles en esta oportunidad para que dentro del contexto del programa Lecciones de la Biblia podamos juntos responder esta gran pregunta. ¿Quién es para ti Jesucristo? ¿Quién es para la humanidad? Pues bien, estamos iniciando el programa Lecciones de la Biblia. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo: el Cristo de Dios. Lucas capítulo 9, versículo 20. Queridos amigos, comenzamos a compartir con cada uno de ustedes el programa Lecciones de la Biblia. Queremos de todo corazón agradecerles la sintonía que ustedes nos brindan y la oportunidad que tenemos junto a ustedes de poder estudiar la palabra de Dios y especialmente centrar nuestra atención en el Evangelio según San Lucas. Tenemos con nosotros al pastor Josué Espinosa Enríquez, pastor de la Iglesia Adventista. Bienvenido, pastor, un gusto de tenerlo con nosotros nuevamente para poder compartir un mensaje que no tengo duda alguna será muy bien aceptado también por nuestros amigos televidentes. Juvenal, el gusto es mío y agradecer nuevamente la invitación. Seguramente hoy también aprenderemos mucho y será para nuestra edificación personal. Muy bien, amigos, queremos invitarles para que, tal como lo hacemos antes de abrir la palabra de Dios, invitamos la presencia del Señor en nuestro medio, así que vamos a pedirle al pastor Josué que nos guíe en oración para que lo que vamos a estudiar tenga pleno significado en nuestro corazón. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, nos acercamos con humildad a ti para rogar tu presencia y tu dirección en este estudio. Que con tu presencia también nos traigas consuelo, paz y ánimo. Y de esa manera, Señor, podamos tener una mente atenta para escuchar tus palabras. Te lo rogamos y te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, amigos, si hay una pregunta como lo hicimos al comienzo de nuestro programa, que no deja indiferente a nadie, es precisamente ¿quién es Jesucristo? Pastor, queremos comenzar directamente haciéndole la misma pregunta, porque no cabe ninguna duda que para poder responder a esta vital pregunta que tiene que ver con nuestra salvación, tenemos que ir también a los hechos que Jesús realizó y que confirman también su misión salvífica para el ser humano. ¿Cómo comenzamos a responder esta gran interrogante? Bueno, las personas que estuvieron cerca de Jesús se fueron haciendo una imagen de él. Me imagino que María, su madre terrenal, José, algunos amigos, Juan el Bautista. Recordemos nosotros que Juan el Bautista inclusive mandó a preguntarle a alguno de sus propios discípulos a Jesús: ¿eres tú el que estábamos esperando o no? ¿O es otro el que tiene que venir? Es decir, aunque ellos tenían una cierta comprensión de quién era Jesús, les faltaba entender en profundidad quién era. No lograban, entender completamente quién era Jesús. Ahora, había una multitud de interpretaciones. De hecho, nosotros nos vamos a concentrar hoy en el estudio de la pregunta que hace el Señor Jesús. Y no es difícil responder por otros, ¿no? Y los discípulos le fueron respondiendo a Jesús las cosas que ellos habían escuchado, las cosas que ellos habían oído, ¿no? Y no fue tan difícil transmitirle todas esas teorías o todas esas ideas que podrían describir quién era Jesús. Sin embargo, la gran pregunta, la pregunta más importante y la que era más compleja era: ¿quién dicen ustedes que han estado conmigo todo este tiempo, que han escuchado mi mensaje, a los cuales les he contado mi historia, mi propósito? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Así que yo me imagino que, al igual que en ese tiempo, hay muchas personas que tienen diferentes conceptos de Jesús. Para algunos es un maestro, para otros un líder moral, para otros un revolucionario. Y bueno, hay una infinidad de interpretaciones. Hay lugares en donde las grandes religiones también consideran a Jesús, pero no como como el Salvador, por ejemplo, sino como un personaje ejemplar, como un profeta. Y yo creo que algunos de nuestros amigos que nos escuchan ahora también tienen a lo mejor preguntas respecto a eso. Jesús fue una buena persona, dirán algunos. Otros dirán fue un ejemplo. Otros dirán nos salvó o es el Salvador. ¿Pero de qué? Etcétera, ¿no? Yo creo que es vital que nosotros a través de la palabra de Dios encontremos la respuesta a esa pregunta. ¿Quién es realmente Jesús? Ahora Lucas se encarga naturalmente de ayudarnos de manera bastante efectiva para que nosotros podamos responder en forma acertada esta pregunta. Pero yo le pregunto, pastor, directamente, ¿cuándo alguien pasa de, o traspasa, mejor dicho, el límite de considerar a Jesús como, no sé, un ente moral digno de destacar, un gran maestro, como ha sido mencionado, a ser ya mucho más que esto, a ser efectivamente el salvador no solo de la humanidad, sino que de una persona en particular, o mi salvador? ¿Qué tiene que ocurrir para que alguien pase de una faceta a la otra? Yo creo que lo primero que hay que hacer es renunciar a nuestros preconceptos, a nuestras ideas preconcebidas, ya sea de la cultura, ya sea de la enseñanza que me dieron, o ya sea simplemente de las conclusiones que yo he sacado producto de mi propia inteligencia o mi propia experiencia. Necesitamos comprender a Jesús a través de la revelación. Yo creo que ahí está la diferencia. Cuando el ser humano está dispuesto a dejar sus preconceptos, sus ideas adquiridas, y va a una fuente superior de revelación que ilumina su mente, puede llegar a una comprensión más completa de quién es Jesús. Yo recuerdo que estaba en una ciudad hace algunos años atrás, cumpliendo mi ministerio, y después de un culto con los jóvenes, de una reunión con los jóvenes, salimos allí todos alegres, cantando todavía algunos, y nos encontramos con un joven. El joven no estaba tan lúcido, lo notábamos nosotros, era sábado ya de noche, y entonces se acercó a nosotros de manera amistosa y nos dijo algunas cosas extrañas, pero recuerdo una claramente, ¿no? Y él nos dijo así: yo también conozco al flaco. Al flaco, yo no sé si todos entenderán el concepto en diferentes países, pero al delgaducho, ¿no? Al delgaducho. Entonces le preguntamos: ¿y quién es el flaco? El flaco con barba, dice él, ¿no? ¿Y quién es él? Jesús, dice él. Jesús. Claro, en primera instancia nos pareció algo así como grotesco, ¿no? Atrevido. Un poco atrevido referirse en esos términos a Jesús. Luego él se fue, andaba en otros quehaceres, pero me dejó pensando eso, ¿no? Él interpreta a Jesús de acuerdo a esos preconceptos que él tiene. Él también tenía el cabello un poco largo, un poco barbón, andaba. Entonces probablemente el ambiente en el cual él se desarrollaba, las personas que le habían hablado a él acerca de Jesús, seguramente que desde sus preconceptos humanos le transmitieron una cierta imagen de Jesús. Por tanto, finalmente no, yo terminé pensando, no tengo que estar molesto con este joven. Sí sería muy bueno mostrarle al Jesús de la Biblia para que él entendiera que el Jesús de la Biblia es mucho más grande e importante que como él lo describió, ¿no? Podríamos decir entonces que para muchas personas Jesús pasa a ser una especie de reflejo de su experiencia, tal vez cultural, dentro de su contexto en el cual se ha desarrollado, se ha criado, y finalmente pueda tener ese tipo de concepto respecto de Jesús. Yo creo que eso es una realidad. La mayoría de los casos pienso yo que eso es lo que ocurre, a menos que la persona entre en contacto con las Escrituras, en donde tenemos la revelación más completa y más perfecta de la persona de Jesús. O sea, lo que marca la diferencia claramente acá es poder ir directamente a la palabra de Dios y encontrar en cada una de sus páginas, como bien se ha dicho, a Jesucristo como el Salvador del mundo. Solo que no es un simple ejercicio intelectual o de investigación o búsqueda, porque yo puedo abrir la Escritura, leer la Escritura e igual interpretar a mi modo a Jesús. O darle sea, mi propia interpretación. Necesito la Escritura, pero necesito estudiar espiritualmente la Escritura. ¿Qué significa eso? Cuando yo voy a la palabra de Dios tengo que pedirle a Dios que me ayude a entender, que me ilumine a través del Espíritu Santo, y así yo pueda interpretar correctamente lo que Él me quiere decir. Porque de otro modo también está el otro grupo de personas, que va a la Escritura, que va a la Biblia, pero sigue interpretando a su modo a Jesús. Y interpretan a Jesús algunos como una simple persona que tenía buenos hábitos y habló palabras sabias. Y nada más. Y no mucho más. Otros lo identifican como una persona, un ser humano simplemente, pero con ciertas facultades, ciertos dones especiales, que era un profeta, que era un mensajero de Dios. Y otros lo ponen en una condición de divinidad que no está mal, pero cercionan, digamos, cortan su humanidad, cuando el Evangelio nos presenta a Jesús como plenamente hombre también y plenamente Dios. De hecho, Jesús mismo se hace llamar el Hijo del Hombre, queriendo destacar su vinculación con la humanidad, su relación con el ser humano y cómo Él llevaba en sí esa naturaleza de hombre, de ser humano, que vino a vivir entre nosotros como uno de nosotros para luego rescatarnos, salvarnos, ¿no? Y morir en nuestro lugar. De hecho, teológicamente, el primer Adán había fallado, ¿no? Adán pecó. Y el apóstol Pablo dice que entonces aparece ahora un nuevo Adán, que es Jesús, el que viene a arreglar el problema. Él no falló, Jesús no falló, pero era hombre, era un heredero de Adán. Ahora, este es un tema mucho más profundo, pero yo quiero hacer una mención por lo menos. Entendemos nosotros por la palabra de Dios que Jesús era plenamente hombre, tenía su naturaleza humana, pero no tenía la tendencia del pecado en su cuerpo. Inherente. No tenía el pecado en él, porque si él hubiese estado atrapado por el pecado como estaba toda la humanidad, él habría estado perdido también, ¿no? Porque la paga del pecado es la muerte. Y Jesús habría necesitado un Salvador. Entonces Él tenía la naturaleza humana con las consecuencias del pecado, con la debilidad del pecado. Jesús no era un hombre de una altura superior, de una fortaleza física superior, aunque era bastante saludable por lo que leemos en el Evangelio. No, era un hombre bastante común entre los de su época. De hecho, se cumplen las palabras de Isaías 53, donde se anuncia allí, ¿no? Lo veremos, pero no hallaremos en él atractivo. ¿No me entiendes? Entonces, en ese aspecto, Jesús era un ser humano con una naturaleza humana que llevaba sobre sí las consecuencias del pecado, el debilitamiento de la naturaleza. Pero él no tenía el pecado activo en él. No tenía la tendencia del pecado, él no estaba lisiado por el pecado como el resto de la humanidad. Como digo, es un estudio muy profundo, pero solo mencionar eso. Pero es importante hacer hincapié, sí, porque de lo contrario, tal como usted menciona, hubiese necesitado un Salvador y estaría en la misma condición. Exactamente, entonces algunos ponen a Jesús como un ser humano demasiado común y entonces al ponerlo en esa condición, Jesús ya no es la ofrenda perfecta, no es el segundo Adán, no es el que nos va a rescatar. Es uno de los nuestros que está igual de perdido que nosotros. Ahora, ¿qué le da a entender a usted, pastor, y a los amigos que nos están viendo, el hecho de que una de las, tal vez la expresión favorita que Jesús tenía era precisamente el Hijo del Hombre? Hijo del Hombre. Esto lo identifica plenamente con el ser humano en su necesidad, sí, yo diría, agobiante de salvación. En ese sentido, ¿al ser humano le ha costado ver a Jesús como el Hijo del Hombre y mayormente lo vemos como el Hijo de Dios? Yo creo que sí es mucho más fácil ver a Jesús asumiendo algunas cosas como verdaderas, por supuesto, o el poder que tenía, los milagros que hizo, verlo como un ser divino y diferente. Verlo como hombre, pero en la condición que yo te mencioné, de que tenía una naturaleza humana, pero no estaba dominado ni bajo los efectos del pecado, eso creo que ha sido uno de los puntos más difíciles de entender o de asumir. Porque obviamente eso es algo especial. De hecho, la palabra de Dios nos habla de un misterio cuando se refiere a la encarnación. Es un misterio. Es decir, no está revelado al ser humano, ¿cómo fue que ocurrió eso? Eso nosotros no lo sabemos. Nosotros lo aceptamos por fe. Es fácil entrar en terreno de la especulación en este Exactamente, sentido. Yo creo que es un terreno delicado. Ahora, si alguien especula en su deseo de buscar respuesta, yo no lo voy a condenar, pero me parece que Dios intencionalmente guardó silencio respecto a eso. Porque quizás simplemente nosotros no estamos preparados para entenderlo. Simplemente, como alguien sin el temor de Dios diría, eso no se puede. Y listo, y ya se acabaría para él el misterio. Eso simplemente no se puede. Pero para los que tenemos fe en el Señor, creemos en la palabra de Dios, lo asumimos y decimos, no, humanamente no se puede, pero Dios lo hizo, porque no hay nada imposible para Dios. Pero no lo entiendo. Yo no lo comprendo. Y el hecho que no pero se comprenda no significa que sea menos genuino. Hay demasiadas cosas, inclusive en la naturaleza que vemos a nuestro alrededor, que no entendemos todavía. Todavía los astrónomos están tratando de entender qué es la materia negra o la materia oscura del universo y la energía oscura también. Porque no se puede medir, no se puede observar, se sabe que está allí, no se sabe el comportamiento, no se puede estudiar, pero se asume que allí está. Entonces, obviamente hay cosas que nosotros no entendemos de nuestro medio natural y de, por lo consiguiente, del aspecto del ámbito divino, también, ¿no? Más todavía. Bueno, y de paso sería una manifestación de grandeza humana pretender entender todas las cosas que no están al alcance de nuestro poder realmente comprenderla en su real magnitud. Por lo tanto, amigos, es importante que tengamos presente que sin las Sagradas Escrituras es fácil que nosotros podamos darle una interpretación muy personal a la gran pregunta de quién realmente es Jesucristo. Lucas nos está ayudando muchísimo en este sentido. Les invitamos para que permanezcan en nuestra sintonía. Vamos a ir a una breve pausa y luego retornamos para que sigamos conversando junto a ustedes acerca de este vital tema. Amigos, ya estamos nuevamente de vuelta junto a ustedes después de esta breve pausa. Estamos en Lecciones de la Biblia, compartiendo junto a cada uno de ustedes lo que dice el Señor a través de su palabra, especialmente a través del Evangelio de Lucas. Estamos junto al pastor Josué Espinosa, analizando una de las preguntas más importantes que el ser humano en algún momento se puede hacer. ¿Quién es verdaderamente Jesucristo? Bueno, y en el capítulo 9, verso número 20, aparece la gran interrogante como lo plantea Lucas. Dice textualmente, y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Simón Pedro dijo, el Cristo de Dios. Bueno, pastor, esta pregunta que se hizo hace prácticamente 2000 años atrás sigue rondando hoy día, sigue repercutiendo en las mentes y corazones de muchas personas. Así que hicimos un trabajo, fuimos a la calle para poder escuchar de parte de personas que van pasando qué piensan ellos con respecto a Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo para ti? Es la pregunta que hicimos. Les invitamos a escuchar cuáles fueron las respuestas. Sí, yo creo que sí. Por el Hijo de Dios, para ver cómo, para que las personas crean en algo realmente. Yo pienso en eso. Lo máximo. Porque es todo para todo el mundo, es todo, yo creo. Que es mi pensamiento. Soy una persona. Hijo de Dios. Bueno, el primer revolucionario del planeta. ¿Qué revolucionario? Porque armó una revolución, por eso. Toda importancia. Yo fui creado de esta forma, mi familia era toda católica y sin fe no hay vida. Eres todo. Oh, lo máximo que puede tener, que podemos conocer como personas. Esa sería mi respuesta. ¿Por qué lo máximo? Porque la razón de que uno tiene para vivir, la razón que uno tiene más que nada para desempeñarse cada día, un ejemplo, todo. No, yo creo que es importante que cada quien tenga como clara su propia idea y es libre de ejercitarla de forma que lo mejore a uno personalmente y no que sea una carga para los demás, digamos. O sea, en el fondo la gente que sigue a Jesucristo y lo hace para salir adelante en su vida o ayudar a los demás, para mí tiene mucho más valor que la gente que cree en Jesucristo por una cosa de premio castigo, digamos. Y ahí está lo que se dice en la Biblia, que por su hecho los conocerá, digamos. Bueno, ahí teníamos variadas respuestas, pastor. No sé cuál le impresionó más. Por lo menos la última me quedó dando vuelta, porque el joven decía ahí claramente que acercarse a Jesús no es simplemente por ese afán de alcanzar una recompensa o de no querer perder, ¿cierto?, la vida eterna, sino más bien como una existencia que conlleve, digamos, el principio de que Cristo es realmente importante en nuestra vida. ¿Cómo ve usted la respuesta de la gente? Me parecen respuestas bien, bien sinceras, bien honestas. Yo creo que es difícil tener una respuesta que abarque todo lo que es Jesús. No vamos a encontrar esa respuesta. Aún en la respuesta de Simón Pedro encontramos un énfasis muy abarcante, por supuesto, pero seguramente no es todo lo que se podía decir de Jesús. Así que a mí me parece interesante lo que responde la gente, y creo que cada uno debería dar una respuesta. Vuelvo al punto inicial. ¿Cuál es el insumo? ¿De dónde yo busco lo necesario para crear en mi mente o para tener en mi mente una claridad respecto a la persona de Jesús? Yo creo que eso es lo vital. Y en la medida que nosotros busquemos entonces la fuente correcta y utilicemos el insumo adecuado, vamos a tener una respuesta mucho más completa. Pero me parece, sí, si yo tuviese que responder ahora, a lo mejor lo respondería en base a la experiencia que he tenido en el último tiempo. Quizá lo respondería en base a alguna prueba especial, alguna crisis, alguna situación particular de mi vida. Y seguramente si yo te preguntara a ti, tú tendrías una respuesta acerca de quién es Jesús, pasando por tu experiencia y por la palabra de Dios. Yo creo que eso es una realidad. Ninguno de nosotros va a poder dar una respuesta completa de quién es Jesús. Ahora, el fenómeno que ocurre allí es que los discípulos comienzan a dar respuestas, ¿no?, de lo que los demás pensaban, pero Pedro da en el clavo. ¿Y por qué Pedro da en el clavo? Porque justo Jesús está comenzando su proceso de volver a Jerusalén y enfrentar el juicio y la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué era lo principal que se tenía que entender allí? Tú eres el Cristo, el ungido, el enviado para salvarnos. Tú eres el Cristo, por un lado. Y además, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Es decir, allí está el aspecto de el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios. El elegido, el que nos representa, el que va a obrar nuestra salvación, y a la vez el que viene de arriba, el Hijo del Dios viviente. De hecho, bueno, en este relato de Lucas no se agrega la declaración Hijo del Dios viviente, lo agrega Mateo. Mateo, en su versión de esta respuesta de Pedro, le dice: Pedro, a Jesús, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y hay algo más interesante allí también. Y lo interesante es que el Señor le dice: Pedro, bienaventurado, feliz eres, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, ni tú fuiste capaz, porque ningún ser humano es capaz de entender a Dios, sino que te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Es decir, otra vez, para entender quién es Jesús se necesita algo que está fuera de nosotros. Eso que está fuera de nosotros es la revelación de la palabra de Dios, es la iluminación que hace el Espíritu Santo, porque Pedro había llegado a esa conclusión no por su capacidad, sino por un acto divino, por un milagro. Pastor, sucede que el hecho de que hayan varias respuestas frente a la misma pregunta hace que también esto se faccione de tal manera que hayan áreas dentro del contexto cristiano, llamémosle así, que manifiestan que Jesucristo no es precisamente Dios. Sí. No lo ven como la segunda persona de la divinidad. Y ahí tenemos una situación bastante delicada, diría yo, que revela que el concepto de Jesucristo como Salvador del hombre, que no solamente es el Hijo del Hombre, sino que es el Hijo de Dios, deben ir tan ligados y tan fuertemente anclados, si lo podemos decir de esta manera, que permita efectivamente que veamos a Jesús como el Dios supremo que se entregó por nosotros y murió allí en la cruz del Calvario. O sea, eso significa que si no entendemos correctamente el significado real de la naturaleza de Cristo, podemos caer en un error bastante grave que nos puede jugar o en contra de nuestra salvación. En contra de nuestra propia salvación. Sí. La Biblia, la palabra de Dios, no da lugar a que Cristo no sea divino. Desde el Antiguo Testamento se nos presenta y se nos anuncia que viene el Hijo de Dios, que viene el que será llamado Padre Eterno, Dios Todopoderoso. Y en el Nuevo Testamento lo mismo, se nos presenta a Jesús como el Creador, en Colosenses, el apóstol Pablo lo menciona. Se lo menciona como Emmanuel, Dios con nosotros, no un representante de Dios, sino que Dios mismo. En Juan capítulo 1 se nos presenta al Verbo, que era Dios, que siempre estuvo con Dios y que fueron creadas todas las cosas por medio de Él. Es decir, no hay lugar a dudas que Cristo era divino. Sin embargo, aquellos que han llegado a la conclusión de que Cristo es un Dios creado o un Dios inferior al Padre, han tenido que tergiversar la misma Escritura. Los pasajes de la Escritura que mencionan a Dios, a Cristo como Dios, los han manipulado en un intento de sustentar sus ideas. Y eso no me parece honesto, no me parece honrado. Yo creo que la Biblia habla por sí misma. La Biblia nos enseña las cosas con simpleza. Y la Biblia nos dice que Jesús es Dios. ¿Quién es este? Preguntaron los discípulos después de que Jesús calmó la tormenta y el viento. Que aún el viento y el mar le obedecen. Ellos estaban percibiendo que estaban ante un ser superior que tenía dominio sobre los elementos de la naturaleza. Y el único que tiene dominio sobre la naturaleza es el Creador. Ese mismo es el que devolvió la vida a los muertos que están mencionados en el Evangelio. Ese mismo Jesús es el que perdonó los pecados. Y la conclusión de los que lo escuchan es, solo Dios tiene la autoridad de perdonar pecados. Y Jesús dijo, yo tengo la autoridad de perdonar pecados. Ahora, acercándonos un poco a lo que usted está mencionando, no basta solamente con conocer entonces acerca de Jesús o tener una información vasta, haber leído varias biografías con respecto a quién fue este maravilloso personaje, sino ver a Jesús como una experiencia personal. Él quiere formar parte de nuestra propia existencia humana. ¿Hasta qué punto eso marca la diferencia y hace que efectivamente alguien no solamente conozca acerca de Jesús, sino que conozca a Jesús como una experiencia personal? Yo creo que ahí tenemos que tener un cuidado. La experiencia tiene que tener una sustentación. Y esa sustentación debe estar en la revelación, en la palabra de Dios. La experiencia sin esa sustentación puede ser muy diversa. Hay personas que hoy dicen que se les ha aparecido Cristo y les ha dicho cosas. Y algunas cosas que son bien cuestionables. Pero esa es su experiencia. ¿Y quién podría refutar eso? Entonces, el punto aquí es el siguiente, y yo creo que nuestros amigos tienen que buscar la convicción respecto a esto en la palabra de Dios. La experiencia tiene que tener una sustentación. Esa sustentación es la revelación dada por Dios, la revelación divina. Si no, la experiencia no tiene sustento. Y no tiene forma. Y se transforma en una experiencia emotiva, emocional, pasajera, mañosa, demasiado dominada por las emociones, por la cultura o por cualquier situación individual. Entonces, sí, ¿a Dios hay que experimentarlo? Sí. ¿Pero a partir de qué? A partir de la palabra de Dios, de la revelación. ¿Cómo Dios se ha revelado? Es lo que dice el apóstol Pablo allí en Hebreos capítulo 1, dice, muchas veces y de muchas maneras el Señor se nos ha, estoy parafraseando, ¿no? Revelado. Pero ahora se ha revelado a través de su Hijo Jesucristo. Es decir, finalmente Jesús es la revelación completa de la divinidad. ¿Y cómo Jesús se nos muestra a nosotros? A través de la palabra. Por eso Él dice que debemos escudriñar las Escrituras, porque ellas dan testimonio de Él. Además, Jesús mismo, diciendo, yo soy el pan de vida, también nos enseña a que debemos alimentarnos de la palabra de Dios, y también la palabra de Dios es vista como el alimento del cristiano. Es decir, yo recibo a Jesús a través de la Escritura, a través de la palabra. Jesús dijo que nosotros debíamos comer su carne y beber su sangre, simbólicamente hablando. ¿Y cómo comemos su carne? ¿Cómo recibimos a Jesús? Cuando nos alimentamos de la palabra de Dios. Entonces, ese punto me parece sumamente crucial, porque puede haber alguien por allí que tiene su propia experiencia con Jesús sin la palabra. Y puede ser hasta contradictoria. Y puede ser hasta contradictoria. De hecho, recuerden ustedes que el enemigo se hará pasar por Cristo. Jesús dijo, lo anunció varias veces, que vendrían falsos cristos, falsos profetas. Y se hará pasar, dice el apóstol Pablo, aún como un ángel de luz. Entonces, para no caer en ese engaño, para que nuestra experiencia con Cristo tenga sustentación, nosotros tenemos que sustentar nuestra experiencia con Dios en la palabra del Señor. No hay otro camino. Hay una experiencia que no podemos pasar por alto y que Lucas la relata de manera muy singular. Incluso le agrega algunos detalles que los otros evangelistas no consideran. Me estoy refiriendo a la experiencia de la transfiguración. Sí. Indudablemente que allí encontramos a un Jesús que va al monte a orar, a encontrarse con su Padre. Antes de que tal vez analicemos más en detalle lo que es precisamente o lo que sucedió allí en ese instante tan trascendente, dentro del contexto de la vida de Jesús, la experiencia de la oración era una experiencia absolutamente esencial. Sí. Si Él oraba al nivel como lo hacía, indudablemente podemos sacar la clara conclusión que nosotros como seres humanos pecadores necesitamos también estar en constante comunión con Dios a través de la oración. Sí. He escuchado a algunos cristianos que dicen que no oran mucho porque no tienen tiempo. Claro, la realidad de esta vida ajetreada muchas veces hace difícil ese buen hábito devocional. Pero la pregunta que yo le haría a esa persona es, ¿y tú quieres realmente vivir una vida genuina como un hijo de Dios? ¿Tú quieres vivir, experimentar la salvación realmente? Porque si no quieres hacerlo, entonces claro, habrá muchas cosas que no te permitirán encontrarte con Dios a través de la oración. Pero de otro modo, no hay otro camino, tú tienes que orar. Tú tienes que poner tu mente en contacto con la mente divina. Si no, tú no vas a experimentar o no vas a tener una experiencia significativa con Dios. Entonces, no ha cambiado el método de Dios para comunicarse con nosotros. El método es el mismo. Y tenemos que recurrir al Señor a través de la oración. Jesús oraba porque era el único método para acercarse al Padre. Y nos dijo que debíamos orar sin cesar. Y debíamos velar y orar. Es decir, tenemos que hacer un esfuerzo inclusive, así como el hecho de velar en la noche y no dormir en la noche representa un sacrificio. Así Jesús dice, tienen que velar y orar, no se pueden quedar dormidos. Tienen que estar en contacto conmigo. Así que me parece a mí que es un hecho simple, pero desafiante a la vez, que tenemos que orar. Tal vez agregar a esto de que siendo Jesús el Hijo de Dios, pero también el Hijo del Hombre, como ya lo hemos mencionado, Él tenía que tener la certeza y la absoluta seguridad de que efectivamente estaba realizando la obra y la voluntad de su Padre. Y esto no cabe ninguna duda que se logra en gran medida, amigos, a través de la oración. O sea, Dios va confirmando mediante la presencia del Espíritu Santo que efectivamente vamos transitando por el camino que Dios quiere. Esto naturalmente corroborado por la palabra escrita. Pastor, ¿qué pasó en la transfiguración? Allí, cierto, hay un hecho muy extraordinario. De paso, Jesús toma consigo a Pedro, a Juan, a Santiago, los invita a orar, y allí sucede un hecho que marca la vida de aquellos discípulos y, por qué no decirlo, la cristiandad de ahí en adelante. Sí, la verdad es que es algo extraordinario lo que allí ocurre. Jesús se retira un poco, digamos, de la ciudad. Se piensa que la transfiguración puede haber ocurrido en las faldas del Monte de los Olivos, en donde Jesús iba con cierta frecuencia, y allí llevó a un grupo más cercano, más íntimo, y comenzó a orar. Y en eso que él estaba comunicándose con su Padre, dice que su rostro se iluminó y sus vestiduras también. Y no solo se iluminó Jesús y se dio parte de la gloria, claro, no en toda su intensidad, pero de su gloria como Dios, sino que también aparecieron dos personajes allí, ¿no? Apareció Elías, que vino desde el cielo, y también Moisés, que también fue al cielo. Después que murió, el Señor lo resucitó y lo llevó al cielo. Y vinieron allí para consolarle, para animarlo, para fortalecerlo, porque Jesús debía enfrentar muy prontamente ya su sacrificio en la cruz del Calvario. La reacción de Pedro fue inesperada. Pedro, siempre el primero en responder, se levanta y dice: Señor, ¿quieres que hagamos unas enramadas aquí para ya una especie de tiendas con ramas? Una para Elías, otra para Moisés y otra para ti. Algunos especulan y dicen, es que a lo mejor Pedro estaba pensando en el hecho de que estaba en una época soleada y si se tenían que quedar más tiempo allí había que protegerse del sol. Es una interpretación. Otros dicen no, estaban cerca de la fiesta de los tabernáculos, de las tiendas, y donde se hacían también enramadas pequeñas. Pedro tenía en su mente la idea de vincular la fiesta de los tabernáculos, de las enramadas, con la venida de Elías, porque había una relación, digamos, de Elías con la aparición del Mesías, y toda una idea que estaba allí, ¿verdad?, en la mente de los hebreos, de los judíos. Entonces, que a lo mejor Pedro habría dicho eso por ese motivo, ¿no? Muy bien, amigos, está muy interesante lo que se está tratando en este instante, porque tiene base bíblica plena, y naturalmente queremos decirles de que allí, en la conversación de los tres, también hubo una voz aprobatoria de parte de Dios. Vamos a ver de qué se trata. Les invitamos para que vayamos a una pausa y luego retornamos junto a ustedes para que podamos concluir adecuadamente con algunas, ideas que nos ayuden a través de las Sagradas Escrituras a vivir una vida plena en Jesucristo. Y después de esta breve pausa estamos de vuelta junto a ustedes, amigos. Y tenemos acá en nuestro poder y en mis manos una revista extraordinaria. No puedo dejar de mencionarla. Tiene un contenido directo hacia la familia y es precisamente la revista Familia Feliz. Una revista con un gran contenido, con ayudas verdaderamente importantes para la vida del hogar, la relación matrimonial, la relación con los hijos, también todo aquello que tiene que ver con el uso del dinero a nivel doméstico, en fin, temas realmente prácticos que usted no se los puede perder. Por eso le invitamos para que solicite este material, se llama Familia Feliz, anote allí ese correo electrónico que está apareciendo o el número telefónico, de tal manera que usted pueda solicitar cuanto antes este material que le haremos llegar en forma completamente gratuita a su hogar o tal vez a su oficina o lugar de trabajo. Así que téngalo presente, Familia Feliz. Pastor, estamos ya en la parte final de nuestro programa y hemos estado argumentando bíblicamente por qué creemos que Jesucristo es no solamente el Hijo del Hombre, sino que también es el Hijo de Dios. Y yo creo que es importante que dejemos en la mente de nuestros amigos, no nosotros, sino que indudablemente el Espíritu de Dios que está trabajando a través de su palabra, el hecho de que podamos reconocer a Jesucristo en primer lugar como un personaje histórico, real. Lucas se encarga de hacer mención a varios acontecimientos que justifican plenamente la presencia de Jesús. Pero no basta simplemente con verlo como un hecho histórico, un Cristo de allá y entonces, sino más bien como un Cristo de aquí y ahora. Pregunto concretamente, y tal vez aludiendo y haciendo eco un poquito a las preguntas que escuchábamos en los amigos ahí de la calle, ¿cómo puedo hacer que efectivamente Jesucristo pase a ser una experiencia vital en mi vida cotidiana, en mi vida en el trabajo, con la familia, ¿cierto? Yendo tal vez a alguna iglesia en particular. Puede ser que a lo mejor tenga una experiencia que está basada simplemente en una base bíblica teórica, pero no a través de una experiencia real diaria. Sí, Jesús en su ministerio fue un personaje histórico y Lucas enfatiza eso para tratar de hacer ver a los receptores, a los digamos a los que recibieron su evangelio, de la realidad de Jesús, de que sí existió. Pero recordemos nosotros que Jesús, luego de morir, resucitó y vive para siempre, y es Dios, y es divino, y está en el cielo, y según su promesa volverá a buscarnos. Entonces, como tú bien dices, más que un personaje histórico, Jesús es un ser que lo llena todo. Es un ser que primero nos creó, porque la Biblia dice que todo fue hecho por Él, ¿no? Luego nos redimió. además nos da el poder, nos da la fuerza, el ejemplo para que vivamos vidas unidas a Él, lejos de los caminos del mal, siguiendo caminos rectos, ¿no? Jesús va a volver a buscarnos, nos va a dar un hogar. O sea, Jesús finalmente es todo para nosotros. Y hay un elemento acá que es crítico. Asombrarnos por todo eso que es Jesús es bueno, pero no es la solución a nuestro problema existencial del pecado y la muerte. Y aquí está el tema de la comunión y del relacionamiento con Jesús. Somos salvos por la fe en Jesús, pero una fe que compromete. A ver, ¿cómo lo explico? Jesús mismo dijo que le dijo a los discípulos que debían predicar el Evangelio y que el que creyera y fuera bautizado será salvo, pero el que no sería condenado. Y la palabra creer que está allí tiene la connotación de compromiso. Les pongo un ejemplo. Yo puedo decir, yo creo en esta silla, en este sillón, porque estoy en él, ¿no? No puedo negarlo, está aquí. Me siento en él o me tropiezo en él, pero está aquí. No puedo negar que esta silla existe. Yo creo en esta silla. ¿Sí? Puedo decirlo. Pero también yo puedo decir, yo creo en mi esposa. ¿Hay alguna diferencia en decir que creo en la silla y creo en mi esposa? ¿Hay alguna connotación diferente? Absolutamente. ¿O que un hijo pueda decir yo creo en mi padre? ¿O un padre yo creo en mi hijo? Hay un tema relacional ahí. Hay un tema de relación y compromiso. Cuando el Señor dice que la predicación que debemos hacer debe invitar a las personas a creer en Él, está hablando de esa creencia, de esa fe que compromete, que nos une, que nos ata a Dios. Entonces, yo le diría a nuestros amigos de que la única forma de gozar de la bendición, de la alegría, de la plenitud de tener a Cristo es estando en comunión con Él, es buscándolo. No sirve admirarnos, no sirve escribir acerca de Él si yo no estoy conociéndolo diariamente. Además, a Jesús no se lo puede conocer de un día para el otro. Yo puedo decidir seguir a Jesús de un día para el otro, pero no puedo conocer a Jesús de un día para el otro. Porque Jesús es tan grande y Jesús es todo, que yo necesito tiempo. Necesito invertir tiempo, necesito invertir mis facultades. Necesito aferrarme con todas mis fuerzas a Cristo. Y de esa manera voy a entrar en una comunión con Él, en un relacionamiento con Él, que me va a ayudar a entenderlo, a recibirlo y que Él tome el control de mi vida. Es decir, es un tema que nos compromete, eso es lo que quiero decir. ¿Qué pasa, pastor, cuando una persona está viviendo precisamente ese tipo de experiencia? Siente que Jesucristo está siendo el todo para él o para ella. ¿Desea entonces compartir también esta experiencia con otras personas? Lo más natural, cuando de acuerdo al libro de Marcos, capítulo 1, recuerdo esta historia, este milagro. Un leproso llegó y se arrodilló ante Jesús. Y entonces Jesús le preguntó y le dice, ¿qué quieres que te haga, no? Y él le dice, yo quiero ser sano. Y Jesús extendió su mano, tocó sus llagas y lo sanó. Pero Jesús le dijo algo a este hombre. Le dijo, no le cuentes a nadie lo que hice contigo. Porque Jesús lo que quería era no hacerse propaganda de que él hacía milagros, porque si no mucha gente lo iba a buscar por los milagros. Pero dice que este hombre salió y no pudo contenerse. Y le contó a todo el mundo que Jesús lo había sanado. Y entonces el Evangelio dice que Jesús no podía entrar a las aldeas ni a las ciudades porque todo el mundo lo andaba buscando y lo estaban esperando. Porque este hombre no pudo contener el gozo de haber recibido a Jesús en su vida, no solo un milagro, sino que él había recibido a Jesús en su vida. Entonces, lo más natural, lo más normal, es que si nosotros recibimos a Jesús en nuestra vida, entonces queramos compartirlo con otras personas. Ahora, al compartir a Jesús, se fortalece también la relación que ya tenemos con Cristo. O sea, esto es una retroalimentación que no para, y que a medida que se va desarrollando y vamos teniendo una experiencia cada vez más creciente, no solamente llegamos a más personas o alcanzamos con un testimonio favorable hacia el resto, sino que también nuestra experiencia personal se va desarrollando. Mira, yo estaba pensando lo siguiente, tú y yo tenemos nuestras esposas, en un momento fueron nuestras novias, y seguramente te pasó a ti, que cuando recién comenzaste la relación con esta persona que tú amas y que te acompaña ahora, llegabas a un lugar y andabas a lo mejor con una foto de ella y le empezabas a contar cosas de tu novia, y cuando recién se casaron y tuviste la oportunidad de conocer nuevas personas o viajar a un lugar, le hablabas de tu esposa, o cuando nacieron tus hijas y eran pequeñitas y nadie te preguntaba, pero tú les contabas. Yo estoy en esa etapa todavía porque mis hijos están más pequeños. Sí. Es decir, es un tema que nace natural de uno y que eso va fortaleciendo la relación con esos seres amados también. Si tú no hablas de tu esposa, ni te acuerdas de ella, ni hablas de tus hijos, ni te acuerdas de ellos, seguramente que la relación con ellos se va a ir deteriorando también. Entonces, es natural que tú hables a los demás de alguien al que amas. Y si tú amas a Jesucristo, tú le tienes que hablar a los demás de Él. Y como tú bien dices, y a la vez eso nos trae un resultado positivo, porque va retroalimentando la relación con Cristo, te va afirmando en Cristo. Eso es un fenómeno natural de la humanidad. Lo que está presente en nuestra mente, de aquello que hablamos, también se afirma en nosotros. Así que es excelente, ¿no? No quisiera insistir en el tema de Jesús como el Hijo del Hombre, pero me gustaría hacer hincapié porque Lucas, de las 80 veces que se menciona esta expresión en los evangelios, uh-huh, 25 ya las menciona Lucas. Sí. O sea, él está enfatizando precisamente que Jesús es el Hijo del Hombre. Pregunto, ya hemos hecho énfasis en lo que es o qué significa el Hijo de Dios para nosotros como Hijo de Dios, valga la redundancia. Uh-huh. Pero ¿qué significa para nosotros el que sea el Hijo del Hombre? ¿Cambia nuestra percepción de la vida de Jesucristo y cambia también nuestra percepción personal de quién es Dios para nosotros? Por supuesto. Yo creo que las personas que estaban esperando en el tiempo de Jesús a un Mesías, lo veían como un ser glorioso, grandioso, pero distante. Muchos pensaban, tenían la idea de que Jesús sería un judío nacido en cuna de oro, descendiente de algún rey, que iba a hacer tremendas obras, pero que no iba a ser tan cercano. Y cuando aparece Jesús, tan humilde, tan humano, tan cercano, el que toca al enfermo, el que recibe a los niños, el que le habla a las mujeres con naturalidad en una época donde eso era complejo, ¿no? Jesús está demostrando que Él quiere ser nuestro amigo, estar cercano. Se puso nuestros zapatos, en ese tiempo eran las sandalias, ¿no? Eran las sandalias. Se vistió con la ropa de los que vivían en su época. Él fue un bebé que lloró en los brazos de su madre. Con eso el Señor quiso manifestar su amor y su aprecio por la humanidad. Cuando el Dios del universo se hace un ser humano, está dignificando al ser humano. Aún en su condición caída, lo está dignificando. Porque Él no tiene ninguna aprensión con hacerse uno de nosotros. Si el ser humano hubiese sido algo sin importancia, sin dignidad para Dios, Él no se hace humano, pero se hizo humano. Y entonces el contemplar a Jesús en esa faceta nos hace mirar a un Jesús tan, tan cercano, tan tierno, tan, tan amoroso, que nos dignifica, que nos valora tanto, ¿no? Ahora, en el caso de los discípulos, ellos particularmente, a pesar de que se habían relacionado bastante con Jesús, a la hora de poder identificarlo, lamentablemente dieron respuestas equivocadas. ¿Puede suceder eso también con nosotros en la medida que no haya una correcta relación con el Señor y podamos identificar a Jesús tal vez como el personaje que no es para nuestra vida? Por supuesto, yo creo que no solo eso es un riesgo, yo creo que eso lo cometemos todo el tiempo. No es solo un riesgo, es un error permanente, inclusive entre muchos cristianos. Yo examino mi propia vida y creo que en algunos momentos no vi a Jesús como debía haberlo visto. Yo no sé si tú podrías decir lo mismo. Alguno de nuestros amigos también podría decir lo mismo. Yo busqué a Jesús, miré a Jesús, pero no logré entender en ese momento a Jesús, o lo interpreté muy mal. Yo creo que eso es una realidad. Y yo creo que el desafío está en buscar con humildad en Dios, en su palabra, en su revelación, buscar la respuesta a quién es Jesús en nuestra vida. Y si yo siento que todavía, o comprendo la luz de la palabra de Dios, que todavía no la entiendo, yo debo decirle, Señor, haz el milagro que hiciste en Pedro, porque en Pedro hiciste un milagro. Revélame eso, que yo no tengo, para entender quién es Dios. O sea, es una pregunta que perfecta y legítimamente podemos hacerle en forma directa al Padre. Yo creo que sí. Y yo creo que cambiando o variando las circunstancias de mi vida, yo tengo que hacerle esa pregunta al Señor muchas veces. Señor, yo entiendo esto por la palabra, pero estoy viviendo una nueva circunstancia. Señor, ¿eres tú el que está detrás de esta situación? Hazme entender, ¿quién eres tú aquí, en esta situación? Yo creo que es una pregunta que hay que hacerse todo el tiempo. Es una pregunta cuya respuesta es amplia, pero también es diversa. Pero siempre tiene que ser respondida a la luz de la palabra de Dios. Pastor, se nos acaba el programa, pero nos gustaría que usted pudiera dirigirse a nuestros televidentes en este momento. ¿Qué mensaje especial le dejaría usted a nuestros amigos, sobre todo a la luz de que la pregunta que hemos analizado, que no hemos agotado para nada el tema, por supuesto, es de tanta importancia para el ser humano en cualquiera de sus realidades y que tiene implicancias eternas? Mensaje para los amigos de este momento. Por supuesto, yo quisiera decirle a nuestros amigos que nos ven y nos escuchan de que el Señor es todo. Jesús es nuestro Creador, Jesús es nuestro Salvador, Jesús es nuestro Sustentador, es nuestro ejemplo, nuestro Padre, nuestro hermano, nuestro amigo. Jesús es todo para nosotros. Y la palabra de Dios tiene luz suficiente para llevarnos a las conclusiones correctas dentro de las circunstancias cambiantes de nuestra vida. No te sientas insatisfecho si tú no entiendes plenamente a Cristo. Nadie lo entiende plenamente en un momento. Pero en la medida que tú abras la palabra de Dios, te dejes guiar e instruir por el Espíritu Santo, tú vas a ir teniendo una comprensión más amplia de Jesús. Y en las circunstancias de tu vida vas a poder ver a Jesús en su verdadera dimensión, como aquel que te ama, como aquel que te acompaña, como aquel que tiene poder para perdonar, poder para sanar, como aquel que es Dios, pero también es hombre, que es cercano a ti, que te ama, que te cuida, que quiere estar contigo. Y de esa manera, a través de la palabra de Dios, en esa búsqueda sincera, seguramente Jesús va a llenar tu vida y va a cambiar tu vida para siempre. Bien, amigos, creo que la invitación ha sido muy clara. Dios quiere que experimentemos la dicha y el gozo de poder relacionarnos con Jesucristo en forma diaria y cotidiana. Dios les acompaña a cada uno de ustedes. Gracias por habernos estado sintonizando en este momento a través de nuestro canal. Les invitamos para que ustedes permanezcan también en nuestra sintonía y, por supuesto, ya próximamente estaremos nuevamente compartiendo con ustedes un nuevo capítulo de lecciones de la Biblia. Será hasta la próxima y muchas gracias.